Vivos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales, chicos, estamos al aire. ¡Sí! Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica. Entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Siendo hoy jueves 22 de junio, siendo las 5 y 1 de la tarde, les agradecemos nuevamente por estar ahí. Somos Entre Ondas y Partículas, un programa de Quinto Pilar. Le agradecemos una vez más otro día jueves más. Ya creo que van 3, 4, 5 meses que estamos por acá. A la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha sido un largo trayecto, de verdad. Ya estamos entrando en verano. Ha sido, por fin, dejamos atrás de este largo invierno. Y les agradecemos a todas las personas que nos están escuchando de camino a casa, en sus hogares, en sus computadoras, al otro lado del mundo. Les agradecemos que estén ahí. Nosotros nuevamente, como les digo, somos Quinto Pilar. Les quiero hacer una presentación súper rápida de la persona con la que contamos el día de hoy, porque estamos muy contentos de contar con Marcela Morales. Señorita. Pertenece a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Les presentamos súper rápido porque siempre nos quedamos sin tiempo de conocer más al invitado. Nos quedamos sin tiempo de conocer más acerca de lo que hacen. Y en esta ocasión estamos súper interesados porque queremos formar algún tipo de colaboración, alianza con ustedes, chicas. Y de verdad, bienvenidas. Es un gusto tenerles por acá. A ti primero, Marcela, y sé que en los próximos programas vamos a tener a otras personas de la red pertenecientes que trabajan junto a ti. Marcela Morales, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros poder acompañarles. Hace poco supimos del trabajo que están haciendo en Quinto Pilar y nos parece que es una contribución súper importante a la discusión sobre ciencia y tecnología. Bueno, como tú contabas, me presento, mi nombre es Marcela Morales, soy una de las integrantes de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMCI. Esta es una red que se formó no hace mucho, somos una red bastante nueva, tenemos más o menos un año. Y lo que hacemos básicamente es tratar de promover y visibilizar el trabajo de las mujeres en varias áreas de las ciencias y la academia. A ver, Marcela, bueno, primero le doy la bienvenida a Roberto Vallejo, que se nos acaba de unir en este momento. Roberto, el tráfico, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado, Roberto? ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Bueno, en esta vez no le voy a culpar al tráfico porque viene caminando. Sino que me demoré un poquito. ¿Por qué no camina rápido, loco? ¿Pero todo bien? Sí, todo chévere. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Qué chévere que nos hayan podido acompañar para este programa. Bienvenidos. Bueno, te presento, Roberto. Marcela Morales, la chica perteneciente a la Red Ecuatoriana de Mujeres, Científicas, REMCI. Les presento a los socialistas. Qué gusto conocerte. ¿Cómo están? Roberto, antes de conversar con Marcela, yo primero quiero comentarte acerca de Quinto Pilar. ¿Cómo estamos? ¿Algún trascendido, Quindo, chisme, noticia última? ¿Cómo estamos con Quinto Pilar? Siempre. Sé que estuvimos presentes en la inauguración del túnel de la ciencia que se realizó el día de ayer, o el día de hoy, mejor dicho, en la mañana. No sé si tienes algún tipo de novedad al respecto. Sí, bueno, primeramente, como solemos acostumbrar, comenzamos con chismes de Quinto Pilar. Entonces, justamente las novedades son, primeramente, esto del túnel de la ciencia, que es una exposición temporal de un museo interactivo itinerante que va a estar aquí desde, bueno, el día de hoy hasta el 21 de agosto. es una exposición bastante chévere porque hay varios módulos que hablan de diferentes temas relacionados con la ciencia. Se habla, por ejemplo, del universo, de cómo funciona el cerebro, de la salud, incluso también de qué tecnologías han estado aportando últimamente para hacer cambios drásticos en la sociedad. Tipo, por ejemplo, los conocimientos abiertos, las nuevas tecnologías, las energías renovables. Entonces, realmente es una exposición que vale mucho la pena y que, bueno, o sea, esperamos que todos la puedan ver. Va a estar abierta desde de lunes, perdón, me parece que es de martes a sábado. Estoy confundido ahí un poco, no les voy a mentir. Pero también se abre los fines de semana y se va a abrir desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Justamente con Quinto Pilar vamos a estar ahí con algunas actividades. Vamos a comenzar mañana con NeuroQuiz, que es un concurso de preguntas para escuelas y colegios en el que, bueno, los chicos concursan. Y perdón que te acuerde, justo te remites a esa observación que ahorita estás haciendo, porque Marcel, estábamos comentando así antes de comenzar el programa, estaba súper interesada en conocer más acerca de la naranja científica. Yo le dije que tú, Roberto, la persona que está a cargo de todo lo de Quinto Pilar, era la persona que le iba a dar un poquito de resumen al respecto, pero es súper interesante porque entramos con varias actividades dentro de lo que es el túnel de la ciencia. Exacto, como te decía, una es NeuroQuiz, que es este concurso de preguntas, y también un poco es de retarles a los chicos que una vez que tú les haces una pregunta relacionada en este caso con el contenido del túnel de la ciencia, que ellos puedan primeramente coordinar con su equipo y también resolver algunos retos de destreza, tipo por ejemplo armar una torre con vasos, o tipo, bueno, algunos retos así bastante entretenidos para que a ellos les resulte un poco más interesante justamente participar en un concurso de preguntas relacionadas con ciencia. Aparte, vamos a tener también cada 15 días una presentación de monólogos científicos, que bueno, eso también va a estar bastante interesante. Bueno, Roberto, tengo entendido que también acaba de pasar la velada astronómica. Estuvimos en Inyacha y creo que este fue este fin de semana, si no me equivoco. Ajá, justo el fin de semana que pasó. ¿Cómo les fue? ¿Qué tipo de noticia traemos desde allá? ¿O todo en orden con el clima y demás? Estuvo bastante interesante. Justamente en esta velada astronómica tuvimos un grupo bastante chévere. Todos prácticamente acamparon. Entonces, particularmente el tema que topamos fue Saturno en oposición. Saturno estaba en el punto más cercano a la Tierra. Estaban prácticamente alineados el Sol, la Tierra y también Saturno. Entonces, fue bastante chévere. Se nos despejó casi muy poco tiempo el cielo nocturno, ya que por alguna razón, a pesar de que estamos ahorita ya comenzando la temporada seca, tenemos una nubosidad bien extraña que a veces nos causa problemas en los campamentos. Pero las personas pasaron súper chévere, incluso también tuvimos el show artístico, también el recorrido turístico al día siguiente, y bueno, se fueron muy felices. ¿Y todos acamparon? Sí, todos acamparon. Casi me llevas y yo me hubiera ido a dormir en hotel en Ibar. De esas cosas que uno no... Dale, Roberto, ¿algún tipo de novedad adicional? No tenemos nada más. Eso, y justamente también nuevamente invitarles a participar a sus niños, a sus niñas. Vamos a tener un taller vacacional en el Museo de la Universidad Central, que justamente lo hacemos con la Naranja Científica y también con el MUCE, que es el Museo de la Universidad Central, en el que vamos a hablar mucho sobre temas de la evolución de la vida en la Tierra y también de la evolución de la Tierra en sí. Perfecto, están cordialmente invitados las personas que nos estén escuchando. Se acerca la temporada de vacaciones, los padres siempre están desesperados por dónde mandan a sus hijos, porque muchos de los padres todavía no tienen salida de vacaciones o demás. Están desesperados, de verdad, les dejan a los guaguas ahí solitos, pero esa es una muy buena opción. Tanto Quinto Pilar como otras instituciones están organizando campamentos vacacionales y les invitamos a tomarlos en cuenta para su agenda, la agenda de sus niños. Perdona, Marcela, siempre hago este tipo de corte porque Roberto nos tiene un poquito de novedad acerca de Quinto Pilar. Y estábamos contigo, Marcela, Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Nos contabas acerca de hace cuánto se inició la red, más o menos un año estamos hablando de la red, muchas personas involucradas. Yo quiero, antes de empezar en la red, quiero que me cuentes un poquito sobre las personas que iniciaron. En este caso te tenemos a ti y yo quisiera que me cuentes primero sobre ti. ¿Quién es Marcelo Morales? ¿Dónde ha estudiado? ¿Cuál es el recorrido? ¿Si ha encontrado algún tipo de no sé, impedimento, complicación dentro de toda esta carrera que ha hecho a nivel de tanto de su pregrado como su maestría que la hizo en solución de conflictos, que me la dijiste que la hiciste en el exterior? Cuéntanos un poquito más acerca de ti. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, yo estudié en la Universidad Católica. Yo personalmente no soy una científica, yo estoy más en el campo de las ciencias sociales, yo estudié relaciones internacionales y después me especialicé en solución de conflictos. Entonces, en toda mi carrera siempre estuve interesada por el más por los temas sociales, el trabajo de la sociedad civil, las relaciones internacionales, y por ahí se fue siempre mi inclinación. Trabajé muchos años en Grupo Faro, que es una ONG aquí en la ciudad de Quito, y trabajé en varios proyectos de desarrollo. Y bueno, todo este proceso de ser estudiante, después de ser estudiante de maestría, trabajar en algunos proyectos, más allá del tema en el que estaba trabajando, una de las cosas que siempre salía era, no sé si llamarle discriminación, pero siempre estas cosas pequeñas que nos pasan a las mujeres, que te cuestionan tu lugar. No una vez, sino varias me preguntaron si yo era la asistente del proyecto, si yo era la persona que estaba ayudando a tomar notas, etcétera. Entonces fue una realidad que me pasó en algunas situaciones, tanto como estudiante de maestría, después ya como coordinadora de proyectos, coordinadora de investigación, hasta me pasaba mucho tiempo. Y trabajé en situaciones y en áreas que normalmente están dominadas por hombres. Trabajé en temas de industrias extractivas, etcétera. Entonces, con esta idea un poco en mente, conversaba con unas colegas. Una de ellas es Melanie Peláez, es una investigadora que está en la Universidad de Freiburg, en Alemania. Y claro, conversábamos sobre este tema. Ella también trabaja temas en cambio de medio ambiente, de sostenibilidad. Y claro, Melanie me decía que le pasaban las mismas cosas. Y empezó esta conversación de, a pesar de que éramos mujeres preparadas, que habíamos estudiado en el exterior, que habíamos tenido algunas experiencias, nuestra posición, independientemente de donde hayamos estado, estaba siendo cuestionada. Y nos preguntábamos por qué. Entonces así empezó esta red. Éramos dos personas hablando sobre temas de género y otras personas se fueron uniendo a la discusión. Entonces la red se formó de una manera bien orgánica. Éramos simplemente investigadoras, mujeres en varias áreas, conversando sobre el trabajo que hacíamos y también sobre las brechas a las que nos enfrentábamos como mujeres. Entonces, más o menos hace un año se formó la idea de juntar a estas mujeres, de darle un poco de voz a las mujeres activas en varios ámbitos de la ciencia, tanto en lo que llamamos las ciencias duras como en las ciencias sociales. De ahí surge REMSI. Somos un grupo, un núcleo de personas, de mujeres que están en varias universidades del Ecuador. Algunas estamos aquí en la ciudad de Quito. Soy yo, Claudia Segovia, que está en la ESPE, que es una de las personas que también se encarga de la organización. Y tenemos también representantes en la Universidad San Francisco de Quito, en la ESPE, en la Universidad Politécnica. Y también trabajamos en Cuenca, trabajamos en Loja. Tenemos también representación en la ULEAM, en Manta, en Iquiam. Y bueno, un poco la idea detrás de la red era primero identificar a otras mujeres como nosotras que estaban haciendo investigación y poner sobre la mesa el tema de género. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las mujeres hoy en día cuando hacen investigación, cuando tratan de acceder a puestos de toma de decisiones, cuando tratan de generar conocimiento? Entonces así se formó la red en principio. Ya te digo, mi experiencia, yo no soy investigadora en las ciencias que se consideran duras, pero trabajo en las ciencias sociales, he tenido experiencia, he vivido de primera mano muchas veces discriminación por ser mujer y tal vez sí me ha cuestionado mi trabajo solo por el simple hecho de ser mujer. Entonces creo que esa es una realidad que nos pasa a muchas mujeres en el Ecuador y creo que es relevante hablar sobre ese tema, promover el trabajo de las mujeres. Sí, me parece súper chévere el trabajo que han venido haciendo. De hecho, nosotros también les seguimos en Twitter y nos parece bastante interesante la actividad que tienen ahí. Justamente lo que tú dices es un tema que nosotros hemos intentado de cierta forma abordar. Lo quisimos hacer hace unos 2 años a través del Club de Chicas de la Ciencia con el Museo Interactivo de Ciencia, que lo trabajamos en esa época como un club de chicas adolescentes, en el que, bueno, prácticamente convocaban a las chicas que estaban en una etapa de decisión para estudiar su carrera universitaria, y sobre todo la idea era motivarles para que puedan entrar en esas carreras de ciencia y tecnología, las áreas de STEM. Entonces, sí, de hecho nos dimos cuenta que por razones culturales, por razones profesionales, académicas, por diferentes razones, existe una brecha en el que las mujeres de a cierta edad comienzan tal vez a no participar o se limitan a no participar en ese tipo de carreras universitarias. Y justamente una gran parte de esto veíamos que el machismo desde la familia también influye bastante. Por ejemplo, a los niños normalmente se les motiva que sí sean ingenieros, sean médicos, sigan alguna carrera investigativa, pero a las chicas de cierta forma es como que se les subestima mucho. y no se les apoya, no se les, sobre todo no se les empodera para que ellas puedan tomar decisiones, de ese tipo de decisiones en su vida. Entonces, me parece súper interesante lo que tú nos comentas, Marcela, acerca de que si bien tú no has seguido esa línea de una carrera, de una ciencia dura, de igual manera has tenido complicaciones dentro de tu crecimiento en tu vida diaria y en tu vida profesional. Yo quiero preguntarte primero, relaciones internacionales en la PUSE. ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue el camino que te hizo llegar para allá? ¿Cuál era tu sueño en ese momento que ingresaste? Porque muchas veces uno ingresa a una carrera de pregrado y comienza a soñar un montón de cosas, pero en el camino va formándose y comienza a delinear otro tipo de brecha para poder llegar. No sé, ¿cuál es tu experiencia en ese aspecto? ¿Qué te motivó? ¿Qué estudiaste en el colegio para que puedas optar por esa carrera en la Cato? Bueno, la carrera que estudié, me parece que ahora tiene otro nombre, pero se llamaba Lenguas Aplicadas a los Intercambios Internacionales, famoso LEAI. Entonces, es una carrera multidisciplinaria y esa es la característica que me llamó la atención en primer lugar. Yo no tenía una idea súper clara de lo que quería hacer a continuación. Sabía que no quería estudiar solo Derecho o solo Economía. Quería tener una perspectiva un poco más amplia del mundo. Y quería entender también la sociedad desde varias perspectivas. Entonces, por eso entré a estudiar Relaciones Internacionales en la Católica, que es una carrera bien diversa. Te forma en varias áreas. Y claro, mi objetivo en ese entonces, mi sueño más grande era trabajar en Naciones Unidas. Ese era mi objetivo. Entonces, claro, era mi objetivo. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Naciones Unidas al inicio de mi carrera. Y claro, fue una experiencia definitivamente enriquecedora. Me permitió ver desde adentro cómo se hacen las cosas. Y con el tiempo, claro, estar ahí también me abrió las puertas a ver quiénes son los otros actores en la sociedad que están haciendo las políticas públicas, quiénes son las personas que están en la discusión. Y claro, en ese tiempo como estudiante yo pensaba únicamente en las grandes instituciones, pensaba en la ONU, pensaba en el gobierno, pero estar ahí en esta carrera me abrió también la puerta al rol que tiene la sociedad civil, y para mí eso fue un cambio de perspectiva enorme. Entonces, entender cómo funciona la sociedad civil, entender que la sociedad civil tiene una voz y un rol súper importante en la sociedad, cambió mi manera de ver mi propio rol en la sociedad. Después de estudiar, entré a trabajar, me fui a estudiar a Alemania, tuve la oportunidad de estudiar en Alemania por 2 años en una maestría, y también fue una experiencia bien interesante trabajar con gente de otros países que venía de realidades enteramente diferentes. Y cuando regresé, directamente fui a trabajar a Grupo Faro, igual, una organización de la sociedad civil. Entonces, esta perspectiva para mí fue definitiva. Sí, no, te iba a hacer una consulta con respecto a la transición esta de la parte que terminas los estudios en la Cato y te vas a Alemania, me cuentas, ¿no es cierto? Yo no sé si viviste algún tipo de realidad diferente cuando estuviste allá con respecto a todo este tema de género que estamos hablando, o fue una realidad más o menos similar, ¿cómo tú la sentiste ya estando allá durante 2 años y al volver acá nuevamente? Bueno, en Alemania, como estudiante, claro, es una realidad un poco aislada, porque eres estudiante, estás dentro de un programa académico, y como no es muy diferente en muchos espacios de aprendizaje, la mayor parte de mis compañeros de grupo eran mujeres. El 80% de las personas de mi programa eran mujeres. Teníamos 2 compañeros hombres. Entonces, era un grupo bien interesante. Trabajé con mujeres mucho tiempo. Y no viví en primera mano discriminación de género. En realidad nunca sentí. No sé si era porque tal vez no estaba tan consciente de muchas veces el tipo de discriminación sutil al que nos enfrentamos las mujeres día a día, pero en ese entonces no era tan claro. Cuando regresé a Ecuador y trabajé por primera vez y estuve al frente de un proyecto y se empezaron a cuestionar mis habilidades solo por el hecho de ser mujer, empecé a pensar, ¿qué está pasando? Aquí hay algo extraño. Estamos mal, muchachos, estamos mal. ¿Qué estamos haciendo con este planeta y con este país, de verdad? Nos vamos a la primera pausa musical. La canción, nos vamos a quedar aquí en el Ecuador con Daniel Páez. La canción número 1, Cuando llora mi guitarra. Estamos medio románticos el día de hoy. Gracias. Llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuché. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. En tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. En tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Como les decía, estamos medio románticos el día de hoy. Ya les voy a poner una sin romanticismo, no se preocupen, ya vamos para allá. Yo quiero comentarles o preguntarles a mi invitada y a Roberto, ¿de dónde nace la Pepsi Cola? ¿Sabes tú también? Me salgo del tema, tranquila, ya vas a saber por qué. ¿Sabes dónde nace la Pepsi Cola? No, no tengo idea. Yo pensaba que era una copia de la Coca-Cola, ¿cachas? Yo dije, nació la Coca-Cola, le patentaron, se hizo gaseosa y dijeron, algún man ahí dijo, tengo que sacar algún tipo de competencia, ¿no? Pero es una mentira, ¿cachas? Ha sido que en el año 1898 el farmacéutico Caleb Bradham había ideado una bebida mezclando agua carbónica, azúcar, vainillas, pepsina, una enzima que se pensaba que ayudaba en la digestión, y un extracto de cola, una nuez rica en cafeína. Los clientes que acudían a su establecimiento en Carolina del Norte lo llamaban la bebida de Brad. Así nació Pepsi Cola, que pronto pasó a llamarse, como te digo, Pepsi Cola, enfatizando sus supuestos beneficios medicinales, y en el año 1903 esta bebida fue patentada. O sea, más o menos por la misma temporada que fue patentada también Coca-Cola, y ahí nació esta competencia que la llamamos hasta el día de hoy. Super dato científico para que tengan un dato de conversación que con sus amigos. Un chisme para la oficina. Un chisme científico para la oficina. Bueno, chicos, a ver, estábamos en este asunto de conocerle mucho más a Marcela, que nos está acompañando el día de hoy. Nos estaba comentando acerca de sus estudios, acerca de cómo, de los estudios que hizo en la Católica, en Alemania, de regreso para acá. Yo quiero que nos cuentes un poquito más acerca de la experiencia acá. O sea, fuiste un poquito súper rápida en comentarnos este asunto, pero yo quiero que nos cuentes también un tipo de anécdota, de experiencia súper puntual acerca de todo este asunto que tú nos dices que estás tratando de cambiar, o alguna iniciativa. No sé qué te ha pasado dentro de todo este regreso desde Alemania acá, y en todos los la experiencia laboral que has tenido hasta el momento. Bueno, una de las experiencias que terminó de formar mi decisión de que trabajar el tema de género era definitivamente una prioridad para mí, fue durante los últimos 2 años en los que fui coordinadora de investigación de una iniciativa que trabajaba temas de industrias extractivas. Entonces yo era la coordinadora de investigación y trabajábamos con una contraparte en África, un equipo de investigadores de África. Perdón, entonces, que te corte, industrias extractivas, ¿a qué te refieres exactamente? Petróleo. Petróleo y cómo generar beneficios más allá de la extracción del petróleo mismo. Entonces, cómo aseguramos que la industria extractiva tenga más beneficios una vez que el petróleo se termine. Entonces, era un proyecto más o menos para pensar en esto, y era bien interesante en la medida en que se enfocaba no solamente en el recurso actual, sino en la generación de conocimiento y el intercambio de experiencias entre África y América Latina. Wow. Entonces, mi trabajo era básicamente coordinar a un grupo de investigadores en Ecuador y en Uganda. Entonces, no es una sorpresa, pero claro, el equipo estaba conformado por 3 hombres y yo. Entonces, personas muy preparadas, conocían mucho del tema, y claro, la primera vez que nos conocimos en persona para empezar a trabajar nuestra agenda de investigación fue en Etiopía, en un taller. Y llegamos, no nos habíamos conocido antes, yo bajé al taller, y claro, y la primera pregunta que me hicieron cuando llegué fue: ah, me imagino que tú eres la asistente de mi otro colega, que era un colega también. Entonces, claro, no me parece para nada ofensivo, ser asistente es un trabajo perfectamente respetable, pero claro, mi sorpresa fue después pensar, ¿qué le hace pensar a esta persona que mi primer rol, probablemente mi único rol al estar ahí, es ser asistente? Entonces me puse a pensar, creo que tiene que ver con el hecho de que soy mujer. Y a medida que avanzó el proyecto, claro, hubieron unas dinámicas en las que, claro, mi opinión muchas veces se veía cuestionada, y yo me preguntaba, ¿pasaría lo mismo si yo fuera hombre? Y desde ahí me empecé a hacer esta pregunta. Si yo fuera hombre, me estarían preguntando 2 veces y 3 veces si es que estoy alterada porque pienso algo, o si es que estoy segura de lo que estoy diciendo, o si tal vez debería ser más amable con mis colegas porque no están de acuerdo con las cosas que les digo. Y el tono en el que lo dices es bien complicado. Entonces, toda esta dinámica en este proyecto, que era extremadamente interesante, en el que estaba haciendo algo que me apasiona, la investigación es algo que realmente me gusta, y claro, y empezaba a ver estas dinámicas, claro, que no afectaban directamente mi trabajo, pero sí me hacían pensar en que había algo más. Entonces, esta última experiencia fue la que me hizo abrir los ojos a toda esta realidad del género. Y a veces creo que las dinámicas de género, las cosas a las que nos enfrentamos como hombres y como mujeres, porque el machismo no es una cosa que les afecta únicamente a las mujeres, sino también a los hombres, pasa en un segundo plano, en el que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, hace falta un poco más de reflexión para darte cuenta de las dinámicas, de las brechas a las que nos estamos enfrentando. Y con esa experiencia fue que al terminar ese proyecto decidí poner en primer plano trabajar el tema de género desde el área en la que yo trabajo, que es la investigación. Yo me supongo que dentro del círculo en el que te moviste en ese momento a nivel profesional, pudiste conocer a las personas con las cuales estás colaborando en este momento, o cómo las ubicaste, fuiste un haz de luz dentro de este proyecto y dijiste, a ver, yo quiero a esta chica, le quiero a esta chica, no sé cómo lo hiciste. Es súper interesante también conocer, porque hay muchas personas también que, no sé, quieren ponerse en contacto con nosotros somos un poquito más visibles por este asunto de que ya llevamos años en el mercado, por así decirlo. Pero ustedes, chicas, de verdad, hay muchas personas que tal vez les están escuchando en este momento. Hemos hablado durante todos estos programas sobre lo que tú hablas también. Este asunto de la complicación muchas veces de todos, tanto de hombres como mujeres. Nosotros hace unos 2 meses atrás teníamos la oportunidad de aquí tener a a un científico astrofísico de aquí del Ecuador. Y es súper interesante porque le proponíamos tal vez esta premisa a él, ¿no? Y le decíamos, ¿qué niño se levanta o se despierta tipo 6, 7 de la mañana durante todos los días a los 6, 7 años y dice, yo de grande quiero ser astrofísico, quiero ser astronauta, no sé, algún tipo de otro de profesión media loca por ahí que la tengamos en mente? Y estamos instaurados en la sociedad que pensamos de otra manera, el niño ingeniero, la niña secretaria o contadora y demás. Uh-huh. Entonces nosotros también les impulsamos a que abran un poquito en este asunto el espectro, sus padres también, las personas que nos están escuchando, y vean un poquito más allá y que sepan que es posible, sepan que sí se puede. Uh-huh. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito acerca del respecto, cómo fue que te comenzaste a juntar o a relacionarte con personas que más o menos pensaban alrededor tuyo con respecto a los proyectos que llevabas o no sé cómo fue el uh-huh. asunto de la toma de contacto. Bueno, la idea de la red surgió inicialmente, la idea surgió con una amiga que vive en Alemania, nos conocimos en la Universidad Católica, Melanie Peláez, ella vive en Alemania, está haciendo su doctorado en la Universidad de Freiburg, y fue Melanie la que vino con esta idea al inicio, me dijo, ¿no te parece que tenemos demasiadas experiencias en común a pesar de que no hemos trabajado unos temas similares? Ella trabaja más en temas de medio ambiente y ha estado más vinculada al tema de las consultorías y de la investigación. Y aún así, en otro campo totalmente diferente, ella tenía unas experiencias muy similares a las mías. Entonces, Melanie se puso en contacto con otras personas vía Twitter. Así es como empezó la red. Empezó a seguir a otras mujeres, a otras investigadoras que también estaban tuiteando por ahí su trabajo y también tuiteando cosas de género. Entonces había un patrón. Entonces se puso en contacto con otra persona y después con Claudia Segovia, que trabaja aquí en la ESPE. Entonces así fue como nos conocimos inicialmente. Y como te contaba al inicio, esta red surgió de una manera bien orgánica. Es básicamente un grupo de mujeres trabajando en diferentes campos de la ciencia con esta pregunta común de cómo hacemos que las brechas de género se reduzcan, cómo hacemos que el trabajo que hacemos las mujeres sea más visible, sea más potenciado. Y esto te comento por lo que justo me decías ahora, es bien difícil cómo se despierta un niño en la mañana diciendo quiero ser astrofísico. Es súper complicado. Pero ahora... Mami, quiero ser astrofísica. Es súper complicado, pero... Hijo, ¿qué es eso? Pero ahora imagínate aún qué tan más difícil es que una niña se despierte diciendo quiero ser astrofísica. Quiero ser científica. Porque si hay algo que creo que es muy cierto es que una persona no puede ser lo que no ve. Y uh-huh. es muy difícil que tratemos de incentivar a que tengamos más niñas en las ciencias, por ejemplo, si es que no tenemos más modelos a seguir. Y la realidad es que en el Ecuador hay modelos a seguir. Hay mujeres que están haciendo investigación y hacen cosas increíbles, cosas extremadamente interesantes en campos que ni siquiera les podría contar porque uh-huh. son temas que no manejo. Pero lo están haciendo. El problema ahí es que no está visible. Tienes a estas mujeres que son PhDs, que están contribuyendo a investigación científica extremadamente relevante, pero ¿cuántos sabemos de lo que están haciendo? Muy pocos. Entonces, eso por otro lado. Entonces, la red, esta red que empezó con 4 mujeres, poco a poco nos dimos cuenta que había otras como nosotros, había otras mujeres haciendo trabajo súper interesante y que por un lado necesitaban contactarse con otras mujeres para que creemos una especie de red que sirva a la vez como apoyo y que sirva también como un espacio de difusión del trabajo y por otro lado que nos permita visibilizar todas las brechas de género que aún existen en la academia, en las ciencias. De verdad que me quedé pensando de verdad lo que estás hablando y me parece de verdad súper interesante y súper válido para el tiempo que estamos llevando. Como tú nos comentas y como te comentaba yo también en el ejemplo anterior, si bien un niño no se despierta cualquier mañana diciendo quiero ser un astrofísico, hay muy, no sé qué tan, cuál es el porcentaje de niñas que se despiertan quiero ser científica. Y si es tan poco el porcentaje, que de ese porcentaje los padres les apoyan o les dicen, ¿sabes qué? No, hijita, vaya nomás por donde vino y siga haciendo otra cosa, de verdad que esto no es para usted. Es súper válido tu pensamiento y yo quiero volver después de la pausa que vamos a tener a continuación acerca del tema que estábamos conversando en este momento en off, de la brecha que hay. Tú nos comentabas, Roberto, dentro de la expertise que tienes dentro de los campamentos vacacionales que estamos próximos a tener y que hemos tenido, que hasta cierta edad los campos, tanto para niños como para niñas, son totalmente abiertos dentro del descubrimiento científico, dentro de la tecnología, pero algo pasa a cierta edad. Entonces me parece súper válido también conversarlo, tomarlo en cuenta y que los padres también tengan en cuenta esto, las personas que nos estén escuchando, tengan en cuenta esto y que no haya una brecha de ruptura, y sino más bien hay un puente para seguir y continuar con toda este despertar que tienen muchas veces los niños y niñas a nivel científico, a nivel tecnológico, y que puedan continuar dentro de eso, porque tal vez nos privamos de brindarle a la sociedad, al país, grandes personajes, grandes científicos que pueden de verdad alterar y cambiar el rumbo que estamos viviendo actualmente en la sociedad. Yo quiero dejarles con la segunda pausa musical. Nos vamos con la canción número 2 de Juan Fernando Velasco. Llegaste sin avisar, yo ni te buscaba. El mar en mi habitación, tus pies en mis pies. Me diste sin preguntar todo lo que quise. Me hiciste recuperar la fe en lo que soy. Boca que me toca, tu mirada que me abre el corazón, tu piel que me devora y yo que ya no puedo parar. Toma mi corazón, es tuyo esta noche. Marcela, ¿te lavaste las manos hoy? Esas preguntas que ya... Te voy a dar otro dato para que lo compartas con tus amigos en una reunión social. El 17 de junio del año 87, ¿pueden creer que recién en esa época llegó la sepsia a un quirófano? Sí, Dios mío, no creo que quiero saber. De verdad, en el año de 1867, un 17 de junio. Estamos hablando que esa fue la primera vez que un cirujano en ese momento llamado Loco se lavó las manos e hizo que todo su equipo junto con sus vestimentas fueran totalmente asépticos para entrar a una operación. Y les quiero comentar un poquito al respecto de esto por si algún momento lo quieren compartir con alguien. Aquí les damos datos científicos para que tengan un momento de conversación con sus amigos. El cirujano británico Joseph Lister lleva a cabo una operación en Glasgow considerada como la primera realizada en condiciones asépticas. Hasta entonces la mitad de los pacientes moría como consecuencia de las graves infecciones que sobrevenían tras la intervención. El doctor pensaba que los microbios del aire tenían que ser destruidos antes de que penetraran en las heridas, así que empezó a limpiar estas y las ropas con una solución de ácido carbólico, que ya se usaba para desparasitar ganado en ese momento. Con el tiempo, el progresivo uso de instrumentos esterilizados y libres de microorganismos redujo enormemente los fallecimientos por infección postoperatoria. Estamos hablando de ya hace más de 100 años. Súper interesante para tomarlo en cuenta. No siempre, yo pensaba que siempre los los lugares donde uno operaba siempre han sido limpios, pero no ha sido así. Esa novedad. A ver, estábamos, como te comentaba, salíamos del corte y estábamos conversando acerca de este de esta brecha que existe. Yo quiero comenzar primero un reto ahorita con Roberto, porque él es la persona que estaba liderando este asunto de los campamentos vacacionales, y hay un fenómeno súper interesante que tú lo comentabas y quiero que lo compartas ahora con el público, Roberto. Uh-huh. Bueno, justamente lo que conversábamos atrás de micrófonos, o el momento que estaba la canción romántica. La segunda canción romántica. Era que justamente sí, o sabemos que hasta cierta edad, tanto niños como niñas participan de igual forma en los talleres vacacionales. Bueno, prácticamente en este caso el Museo Interactivo de Ciencia ha sido el que ha abierto sus puertas para que los chicos y chicas vayan a aprender en sus vacaciones y divertirse. Entonces, más o menos, nosotros hemos trabajado con niños y niñas de 5 hasta 15 años, pero hemos visto que la mayor parte de chicas que se inscriben y que muchas veces son mayoría es en los talleres de 5 a 12 años. Pero parece que algo pasa en el taller de 12 a 15 años, que tenemos por lo general menos chicas que chicos. Entonces, justamente una de las razones por las cuales les comentaba que podría ser, tal vez es una hipótesis, que en algún momento del desarrollo de las chicas, tal vez de alguna forma no se les apoya para que puedan tomar una decisión de seguir una carrera relacionada con la ciencia o la tecnología, y por ende tampoco se les apoya para que se interesen en estos temas. Nosotros estamos, al menos creo que tú desde tu perspectiva y a tu conocimiento y bagaje, hay, creo, que atacar este tipo de fenómenos, hay que crear un puente para que este tipo de cosas no se den. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia en este aspecto, si has tenido la oportunidad de trabajar en este ámbito o qué opinas acerca de este fenómeno que ya se puede ver en este tipo de esferas a tan temprana edad, pero creo que ya es un tipo de ejemplo que se puede extrapolar ya a futuro y que puede ser un síntoma que de las cosas por las cuales está pasando, lo que está pasando a nivel de todo lo que es género, de lo que es mujer y de este falta de acercamiento a las ciencias duras, por así decirlo, de la parte femenina. Esto que nos cuentas me parece súper interesante, me parece que es un ejemplo clarísimo de precisamente este momento en que las mujeres dejan de pensar que la ciencia es una opción viable para su futuro. Y claro, entonces aquí lo interesante sería realmente saber qué es lo que está pasando, cuáles son los procesos sociales que fomentan y que refuerzan estos mitos que alejan a las mujeres de la ciencia y de la generación del conocimiento. Este es un trabajo que queremos hacer con la red. Si queremos visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia, no solo de las mujeres que ya están ahora en la ciencia, sino también de nuevas mujeres, tenemos que trabajar precisamente con niñas y adolescentes. Entonces tenemos que tratar de entender mejor las dinámicas, qué es lo que está pasando en las familias, cuáles son los estereotipos, cuáles son las barreras de género que están alejando a las mujeres de las ciencias desde tan temprana edad. Solo para que tengan una idea, me parece que con datos oficiales de UNESCO, únicamente alrededor de los investigadores en el Ecuador, 34% son mujeres. Y de ese 34%, que no es un número tan bajo en comparación a otros países de América Latina, no es ideal, pero tampoco es extremadamente bajo. Si ustedes se ponen a ver cuántas de estas mujeres están en puestos de toma de decisiones, por ejemplo, o cuántas de estas mujeres que son investigadoras son docentes, los números son bajísimos. Seguimos teniendo que el 83% de los decanos de las universidades en el Ecuador son hombres. Entonces, si como niña tú creces viendo que la ciencia, que los rectores de generación del conocimiento son hombres, que la mayor parte de los docentes que enseñan ciencia son hombres, es bien difícil porque no tienes una diversidad de pensamiento en cómo se genera y cómo se divulga el conocimiento también. Entonces, mientras que hay que trabajar con niños, yo creo que también es súper importante trabajar con docentes no solo en las instituciones de educación superior, sino también en la primaria, en la secundaria, para que estos docentes estén en capacidad de incentivar la curiosidad científica, no en los niños, sino también en las niñas, que no sea una cuestión de género. Súper válido lo que tú nos cuentas. Y yo justo conversaba con Marcela justo antes de conversar el programa, y yo le decía que coincidentalmente yo me estoy enterando de este problema porque lo estoy viviendo o lo estoy visibilizando recién hace un par de meses atrás, y te soy muy sincero. Y yo no sé, y justo eso te comentaba, como te decía antes de iniciar el programa, que yo he tenido, no sé si la suerte o la mala suerte, de tener durante toda mi vida profesional jefas mujeres, de verdad, o sea, absolutamente en todas las esferas. Y ha sido un fenómeno súper interesante porque recién ahora a mis 30 años, puedo decir que tengo mi primer jefe hombre. Entonces ha sido súper interesante el poder visibilizar y el poder darme cuenta que, o sea, yo no lo he visto de esa manera, pero ustedes tal vez desde su campo, desde su lugar, creo que lo viven de primera mano. Y yo te comentaba, te decía, no sé si es que responde un poco también al ámbito de trabajo de las personas como tal. Yo trabajaba antes en el ámbito cultural, en el ámbito de museos, en el ámbito del municipio, y ahí no sé si tal vez no responde mucho a esta dinámica, pero dentro del ámbito cultural no es tan marcado. O sea, yo te soy muy sincero, no está marcado. Hay las posiciones de poder donde yo he podido desenvolverme han sido absolutamente puestas por mujeres, a nivel de presupuestos, a nivel de dirección de arte, a nivel de dirección de la institución como tal. Pero sí, pero no te miento que cuando yo me paso a esta esfera que actualmente me desenvuelvo, que es la Politécnica Nacional, es netamente científico. Entonces yo me topo con otro tipo de dinámica totalmente diferente, donde mi jefe es hombre, donde el decano es hombre, donde los decanos de todas las facultades son hombres. Entonces te topas con otro tipo de trato. Y yo te soy muy sincero y no te quiero contradecir, de verdad, Marcelo. Pero no sé con cuál quedarme, de verdad, no sé con cuál quedarme. Porque yo sí tuve bastantes conflictos con una figura femenina de mujer. Y no te hablo por machismo, te hablo simplemente por un flujo de trabajo. Que no sé, o sea, yo te soy sincero y no quiero pelearme contigo de verdad, pero con un hombre ha sido un poquito más fácil. O sea, te soy sincero. Yo no sé cuál ha sido tu vivencia al respecto, pero esta ha sido la mía. Y te hablo de más o menos de unos 8 años de trabajo, no te hablo de simplemente meses. Entonces, yo no sé si es que tú has tenido alguna vivencia diferente, si después has tenido algún tipo de vivencia con algún tipo de figura superior como mujer, o solo has tenido hombres dentro de tus esferas de trabajo. Para responder tus dos preguntas, la primera parte, yo pensaría que las dos son verdad. Tienes unos ámbitos en los que tenemos mucha más participación de mujeres, creo que eso es un hecho, porque sí, la sociedad ha cambiado, por suerte, o sea, es del año 2017 y por suerte tenemos mujeres haciendo trabajo muy importante, haciendo contribuciones increíbles en muchas áreas. Pero creo que también es una realidad que la tendencia es que las mujeres suelen enfocarse más en trabajo en las ciencias humanas, en las humanidades. Entonces vas a encontrar más mujeres tal vez en la comunicación, en las relaciones internacionales, en el arte, etcétera. De ahí que las dinámicas dentro de estos espacios de trabajo tienen sus propias características. No te voy a decir que el hecho de que una mujer esté a la cabeza de una empresa soluciona el problema de género, porque hay muchas otras dinámicas adentro que pasan. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí, o sea, tener a una mujer como jefa no necesariamente te habla de igualdad de género. Eso por un lado. Y por otro lado tienes el tema del que tú me hablas. Es una realidad. En las ciencias duras, que tradicionalmente se ha considerado de hombres, vas a tener una población representada de hombres. Y hay muy pocas mujeres en ese campo. Entonces, es precisamente eso. Está muy bien. Es lo que nosotros tratamos de hacer no es de tener menos hombres, de empujarles a los hombres del trabajo que hacen. Váyanse. Sino más bien diversificar. Asegurar que las mujeres tengan una elección. Tengan la elección de, yo quiero trabajar en las humanidades, que es un campo, es el campo en el que yo me desenvuelvo y me encanta. O quiero estudiar en las ciencias duras. Y que las brechas, y que tengan la misma apertura. Y que tengas las mismas oportunidades, que vayas a tener las mismas posibilidades de un hombre de ser decano eventualmente, de ser profesor, de que la investigación que tú generas sea tomada en serio y que pueda contribuir a un cambio. Entonces, más es una cuestión de elección. Lo que tratamos de asegurar es que estas brechas que hacen que las niñas no accedan a las ingenierías, por ejemplo, se reduzcan, porque también estás limitando un potencial gigantesco. Las mujeres son el 50% de la población del mundo, más del 50%. Entonces, tienes una población, tienes un potencial no explotado, tienes muchos cerebros, muchas ideas que están ahí y que no están siendo utilizados para responder a todos los dilemas que tenemos del mundo. Y la segunda cosa que me decías sobre... yo tampoco me voy a pelear, estoy contigo, pero creo que... No me voy a pelear, pero como ya sacó el dedito, así Escúchame lo que voy a decir. Más que nada, yo creo que es una cuestión cultural. Te cuento, yo desde el tiempo que regresé en Alemania, trabajé con, mis jefas han sido todas mujeres. Y las dos personas que más han influido en el trabajo que he hecho, de las que más he aprendido en este proceso, han sido mujeres. Ha sido una dinámica bien interesante trabajar con ellas. Son mujeres extremadamente capaces, inteligentes, que me han mostrado una realidad súper interesante de lo que es el trabajo siendo mujer. Y lo que te cuento de mi experiencia, porque trabajar en puestos de toma de decisiones como mujer es un arma de doble filo. Porque a veces culturalmente no nos damos cuenta de los estereotipos que nos rodean. Entonces, una mujer que toma decisiones se enfrenta a unos dilemas a los que un hombre no se enfrenta. Entonces, por ejemplo, si tú tratas de, por ejemplo, de implantar una decisión que puede ser vista como dura o que alguien se opone a esa decisión, te van a decir, bueno, es que primero, es que es mala persona, es que seguro que está un poco loca, que y cuántas cosas que ustedes habrán escuchado. Y yo estoy segura que ese tipo de adjetivos y ese tipo de presión no las enfrentan los hombres. Ahora, sobre la dinámica de trabajo, yo creo que hay muchos factores que pueden influir ahí. Yo no le atribuiría a que es hombre o mujer, a veces es más una cuestión de dinámica entre personas, del trabajo que haces. Yo quiero hacerte una consulta con respecto a eso, porque ya nos tenemos que ir al último gozo musical para terminar. ¿Tú crees que hay algún tipo de sesgo con respecto a que, por ejemplo, te pongo tu caso, tú tienes una jefa mujer y la relación con las personas que están bajo de ella, que son mujeres, porque sabe exactamente cuánto le costó llegar a donde está, es totalmente diferente con las personas que son hombres? ¿Tú lo has visibilizado tal vez de esa manera a la inversa o no has visto ese tipo de sesgo en particular de trato? La verdad, yo he visto los dos escenarios. He visto casos en los que hay mujeres en posiciones de toma de decisiones, que saben lo que es ser mujer en un puesto de toma de decisiones y que están ahí para apoyar a otras mujeres. Y eso no les hace injustas con los hombres. Les hace solo conscientes de lo duro que es a veces para una mujer estar en un puesto de toma de decisiones. Pero también conozco mujeres que están en puestos de toma de decisiones y no están muy conscientes de lo que es ser mujer en un puesto de toma de decisiones. Entonces, no es una cuestión de género. Yo creo que es más una cuestión de conciencia. Un hombre en un puesto de toma de decisiones puede estar perfectamente consciente de lo que es ser una mujer en un espacio laboral. Y solo igual para cerrar, yo creo que eso también es una cosa en la que tenemos que trabajar. Los temas de género no son temas de mujeres. La igualdad de género, la reducción de brechas, no es un tema para las mujeres. No solo las mujeres tenemos que apoyarnos unas a otras para hacerlo. Los hombres tienen que trabajar en esto con nosotras también, porque, como te decía al inicio, el machismo nos afecta a todos. Les afecta a los hombres en el trabajo que quieren hacer. También en este tema, por ejemplo, ¿por qué los hombres creen que solo trabajos aceptables para los hombres son las ingenierías y las ciencias duras? Porque esas son ciencias de hombres. Un hombre que quiere estudiar, qué sé yo, arte, o que quiere estudiar otros campos, tal vez no se vaya por esos campos porque socialmente no es aceptado. Entonces, no, pero es que tú también, o sea, es complicado, te cuestionan. ¿Por qué un hombre que estudia esto? Esos también son estereotipos de género que nos afectan. Sí. Tú tienes que tener la libertad de estudiar y de seguir la pasión que hay en tu vida, independientemente si eres hombre o mujer. Entonces, creo que es también una cuestión de incluir a los hombres en esta discusión, de que discutamos, por ejemplo, lo que tú me decías, las dinámicas de trabajo, que no se vuelvan temas de género, sino temas de trabajo, cómo trabajamos mejor hombres y mujeres, cómo hacemos que las ideas den resultados, independientemente de si eres un hombre en el poder o eres una mujer en el poder. Incluso también se vuelve un tema de justicia, pienso yo, de justicia, sí, y equidad. Definitivamente. Por ejemplo, pienso que muchas veces, incluso nosotros, o sea, tanto hombres como mujeres, a veces no nos damos cuenta de estos sesgos machistas que tenemos, ¿cacha? Muchas veces tal vez es normal, como dices en tu caso, tal vez decir que si es que trabajas con una jefa que es mujer, o sea, tienes tal vez muchos más problemas con ella, que tal vez con un hombre trabajar más fácil. Pero pienso que son simplemente percepciones, y que eso te puede pasar a ti, por ejemplo, en tu experiencia, como a un hombre también le puede pasar trabajando con un jefe hombre, y con una jefa mujer tal vez le vaya muy bien. Creo que, como tú dices, o sea, son temas simplemente de manejar o de tener que tratar con diferentes personas antes que con un hombre o con una mujer. Súper válido, de verdad. Pero hay como que una última cosa para cerrar eso. O sea, pienso que por esa parte es algo de percepción, ¿cachai? Y también un poco de vivir estos sesgos machistas que a veces no los notamos. Pero hay un momento en el que sí se vuelve un problema, y es cuando, por ejemplo, una mujer que está en un puesto de poder, en un puesto administrativo, tiene un menor sueldo que un jefe que es hombre. Entonces, de eso sí es un tema de discriminación. Incluso también, como por ejemplo tú nos contabas, Marce, que cuando una chica que es coordinadora de un proyecto es tratada como un asistente antes que como una persona que tiene una responsabilidad bastante grande, una responsabilidad similar a ellos. A mí me encanta traer ejemplos del cine a colación, superas mi nombre. No, y es súper interesante porque justo te voy a contar un ejemplo del cine que es súper válido con respecto Gal Gadot. A eso. Exactamente, ya lo he visto. Claro, sí. Es cierto. Gal Gadot, la actriz que hizo Wonder Woman, cobró $400,000 por su papel. Su coestrella cobró $14 millones. Uh-huh. Estamos uh-huh. hablando de una cifra tremendamente sustancial y tremendamente abismal entre los dos. Entonces ahí se puede ver otro tipo de brecha. Yo creo que nos fuimos a la pausa, vamos a seguir hasta el final. Ya sigamos. En este pues, no, ya. Algo que también te quería comentar, y para no interrumpirles antes, un poquito como que paré, es que justamente me da mucha pena que debido a estos sesgos sociales y culturales a los que a veces estamos acostumbrados, muchas chicas pierdan la oportunidad de tener esas oportunidades para seguir carreras científicas, tecnológicas y para tener puestos altos en diferentes instituciones. Porque date cuenta que incluso en la época de Albert Einstein, la esposa de él, Mileva Marich, era una persona bastante pilas, bastante una física bastante capaz, pero hubo un momento, bueno, incluso también ella le ayudó mucho a desarrollar y comprobar las teorías de Einstein en ese momento, pero hubo un punto en el que prácticamente ella se embarazó y prácticamente Albert Einstein tampoco le dio mucho apoyo, y ella se dedicó justamente a ser una ama de casa antes que seguir su vocación, antes que seguir su profesión, que en ese caso quería ser física, pero no lo logró ni siquiera graduarse de la universidad, todo por justamente esta... Son fenómenos que se repiten, se me han ido dando desde la antigüedad y se siguen repitiendo actualmente, simplemente que creo que con más fuerza, no sé si menos fuerza, pero se siguen repitiendo. Yo quiero cerrar ya esta parte de nuestro programa porque ya me están diciendo que tengo un minuto en mi jefe de cabina. Y yo quiero simplemente consultarte, Marcela, cómo los encuentran, a alguna chica que esté interesada, cómo los encuentran. ¿Cómo se unen ustedes? Me contabas que está un encuentro próximo. Quiero que me comentes un poco ya para despedir. Bueno, nosotros estamos activos en Facebook. Es donde recibimos normalmente cualquier contacto. Estamos en Facebook bajo Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Y también ya está activa nuestra página web, www.remsi.org. Entonces, si quieren contactarse, solo que nos envíen un correo. Y nosotros con mucho gusto estamos abiertos para recibirles en la red. Bueno, les comentamos que vamos a hacer algún tipo de alianza con la red, vamos a tratar de tenerles a las chicas que están integrando la red tal vez una vez al mes o una vez cada dos meses, vamos a conversar junto con Marcela acerca de esto. Les agradecemos mucho por haber estado aquí, Roberto, no sé si tienes algunas palabras finales. Eso, muchas gracias, qué chévere que nos hayas podido acompañar, esperamos también verles más seguido y justamente ver si es que podemos trabajar más proyectos en conjunto, creo que nuestro objetivo es el mismo. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Les agradecemos a todos por habernos escuchado, esto fue Entrándose Partículas, nos vemos el próximo jueves, muchas gracias. Entre ondas y partículas. Hablar de ciencia es revolucionario, ya que es una de las mejores herramientas para generar un verdadero cambio. Escúchanos todos los jueves a las 5 de la tarde, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Esto fue una producción de Quinto Pilar. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar.